ahora vamos a entrar un tema puntual. ¿En qué consiste la dicha de la vida? ¿En qué consiste la alegría de vivir? Se dice que el hombre demasiado serio tiene cara de pocos amigos, porque rechaza realmente el trato de los demás. Estos hombres son nerviosos y enjutos, casi disecados, porque no se toman la distracción necesaria para depurar su linfa y lubricar en forma adecuada el alma y el cuerpo. Nunca gozan adecuadamente de alguna cosa sin una pizca de amargura, como si toda fiesta debieran ser perturbada por fantasmas sombríos. ¿En qué consiste la dicha de la vida? El ánimo alegre, que desdeña el revés de la supuesta suerte y sonríe comprensivamente a la desgracia, es un don celestial de evolución espiritual. La buena salud y la sana alegría son para el cuerpo humano lo que es el sol para las plantas. Muchos hombres taciturnos, deprimidos y aburridos, retomarían vigor y serían felices sin acudir a otros remedios que la expansión, la risa, la alegría del espíritu en plena naturaleza. El que desea ser feliz ha de saber que la dicha y el tono del carácter dependen de la salud del cuerpo y del alma. Debe saber que de la integridad orgánica surge la dicha de la vida y que sobre nuestras sensaciones de bienestar o molestia, entusiasmo o desmayo, esperanza o desengaño, miedo o coraje, influyen la resistencia de los tejidos, la regularidad del pulso, la calma de los nervios, en fin, el equilibrio armónico entre la mente y el cuerpo. La inteligencia del ser humano y nuestro poder reside en nuestra alma espiritual inmortal. Todas las mañanas debemos levantarnos con la pizarra, la pantalla blanca limpia en nuestra mente, borrar de nuestra mente toda idea discordante y sustituirla con otra armónica, vivificante y tónica. Dichosos son aquellos a quienes ni la mezquina riqueza ni el relumbrón fastuoso de las mieles de la autoimportancia, de la fama, el aplauso, son en realidad las cosas que perturban. Las almas ya espirituales gozan de la presencia de Dios en cada acción que realizan y en eso se vivifican y se halagan. Muy poca gente advierte el valor de la imaginación creativa y que nos permite evadirnos temporariamente de todo lo que nos enoja y afecta para trasladarnos a una esfera donde reina la belleza y la fuerza serena de la misma naturaleza plena. La mayor parte de nosotros no sabemos aprovechar ni un 10% de la dicha posible de la existencia de cada día, porque nadie nos enseñó a ver la luz de las fuentes reales del placer, porque no queremos reconocer que somos tan ignorantes de nuestros medios mentales espirituales. Felicidad le convocamos a la felicidad. Habla ya mismo por ti misma, porque sin tu lenguaje el hombre es demasiado triste. No hay sendero totalmente empinado. Elige, pues, hombre, un paraje alegre y lleno de luz y habla al oído del mortal, del miedo, de la pena, de la duda, del infortunio. Le estamos pidiendo a la felicidad que hable. No falta la gente que cree consolar al afligido llorando con él y no dándole realmente, aunque sean migajas de comprensión, para levantar esa carga de desconsuelo. No coloquemos el alma del ser humano en un sepulcro. Y si vemos que es necesario entablillar una fractura moral, no recurramos para ello a la plancha de hierro fundido. Quien se concentra demasiado en su trabajo profesional o desesperado por su negocio y descuida su salud y su periódica diversión enaltecedora espiritual, se asemeja al obrero que descuida el cuidado de su propia herramienta o vehículo de evolución, su cuerpo físico. La vida nos fue dada por Dios mismo para que la gocemos, no para que la lloremos en la tonta y ardua lucha de acumular y acumular y acumular dinero, la parte material de la existencia, que no la despreciamos, la valoramos, pero le ponemos en su justo lugar. La parte económica es apenas un añadido a la otra más vasta y hermosa, que es la inteligencia, que une lo racional a través de la meditación con la intuición espiritual y se expanden libremente. Quien sepa conservar la alegría comprensiva en la aflicción es más feliz y afortunado que si tuviera una riqueza de rey. Los placeres más puros de la vida se intensificarían y si viéramos siempre semblante transfigurados por el amor servicial, porque infunden en los jóvenes de cara seria, silenciosa y melancólica. ¿Por qué han de acongojarse los jóvenes en la ansiedad, la nerviosidad y el aburrimiento? ¿Y cuántos que llegan hasta el suicidio? Falta de comprensión. No corresponden a la gente joven, ni tampoco a los de los cabellos grises, ni tampoco las arrugas en sus rostros, ni la melancolía ni la tristeza. Viviendo en forma armónica y normal, tendríamos el ánimo joven hasta en la ancianidad, y la juventud no sería marcada anticipadamente por las canas y las arrugas. Alguien ya lo dijo: la alegría es una cosa tan natural en un hombre sano como el color de sus mejillas. La pesadumbre silenciosa habitual es originada por una atmósfera viciada o por alimentos en mal estado, por un trabajo fastidioso o por las malas costumbres. Dios nos destina a través de la ley del destino causa-efecto a la salud y la dicha, cuyo resultado es la alegría y nunca el padecimiento. Entonces, luchemos ordenando nuestra mente y manos a la obra. Y ahora digo yo mismo: en adelante no consentiré que el miedo, la angustia, la duda invadan mi alma. Cuando se quiere la verdad, no se necesitan palabras, porque el amor servicial se siente, se escapa de la piel de uno para meterse en la piel del necesitado. Amar, amar servicialmente, hasta más allá de no ser amado. Amar con la certeza de la convicción de que esos, en la manera de amar de Dios mismo, es nuestra propia vida, a través de nosotros mismos. El hombre no nace completamente hasta que muere. ¿Por qué entonces ha de ser motivo de duelo para nosotros el que alguien nazca en el mundo original de la vida inmortal, cuando estamos viendo a alguien que ya va desencarnando, sabiendo que en cualquier momento vamos a seguirlo y sabemos dónde encontrarlos? La dicha está entonces en la comprensión de las preguntas existenciales que nosotros nos hacemos cada ser humano. Y debemos saber que la humanidad no es lo fundamental, eso no lo debemos creer. Ni la propia religión, ni la ciencia pueden convencer a nuestro espíritu inmortal de que este mezquino cuerpecito que ahora ocupamos es superior al brillante aura del cuerpo espiritual que siempre ha sido y volverá a ser cuando desencarnemos. Pasar al otro lado de la mente. Qué importante para la dicha de la vida comprender lo que es el sentido de la desencarnación. Como la paloma soltada para que vuelva al palomar, llega a la tierra el espíritu inmortal del hombre. Como la paloma en sucesivos círculos se remonta a cierta altura, asimismo el espíritu inmortal del hombre en sucesivos círculos de evolución se desprende y se aleja de la tierra. Como la paloma que al fin se orienta y va hacia el palomar, así también el espíritu inmortal del hombre se orienta y vuela hacia la sola y única gran verdad, la gran realidad. La gran realidad puede ser dulce o amarga, pero no es mala. La mentira es el autoengaño, eso sí, puede ser hasta dulce o amargo, pero nunca es buena, porque no nos da la comprensión para poder superar lo que nosotros tenemos que superar. El alma espiritual encarnada al morir salta feliz afuera del cuerpo físico súbitamente, como el niño feliz sale corriendo por la puerta de la escuela con la total alegría, dulzura y felicidad. No hay ningún horror en la muerte física. En realidad la muerte no existe, porque el cuerpo espiritual áurico nunca nació y nunca puede morir. No es joven ni es viejo, tampoco no tiene edad. El alma espiritual está plenamente feliz en su aura. Por lo tanto, para la dicha de la vida, necesitamos terminar de convencernos plenamente que el nacer, vivir y morir están plenamente eslabonados. Música, Nancy. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicar a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Llevarte a mi morada otra vez, sí. Estás escuchando a la Radio Escuela Comunitaria Biblioteca Sonora San Miguel en la frecuencia modulada 96.1 de tu dial. Esta onda radial, como una amorosa ofrenda a Dios, lleva la intención de un mensaje de educación espiritual, intelectual, científica y artística para toda la familia. Y desde esta radio, que es del pueblo y para el pueblo, pensando firmemente en la buena relación del hombre con Dios, se expande en círculo de aprendizaje de permanente educación para madurar la mentalidad del pueblo en el cambio para mejor, en pro de fortalecer el ideal de una sabia conducta democrática, respetuosa del amor servicial, basada en los valores fundamentales de libertad, igualdad y solidaridad, que en sana convivencia humanitaria cristiana abraza fraternalmente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de nuestro amado San Miguel, con el propósito de apoyar el bien común de nuestro vecindario departamental, porque trabajando cooperativamente todos, buscando dentro de la pluralidad de ideas la unidad de acción en pro del mejoramiento del proceso educativo y el bienestar económico de todo San Miguel, el que debe estar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón siempre primero. Pensando en San Migueleño, abramos nuestra mente al conocimiento, que es la verdadera riqueza que podemos conseguir en la vida. Debemos aprender que podemos cambiar nuestra conducta para mejor, a los libros, para liberarnos de la esclavitud de la supina ignorancia no reconocida. Repuestera Achalay, de María del Rosario de Pomper. Estamos ubicados en la calle Irigoyen, esquina Rivadavia. Nuestro teléfono es 483-038. Le ofrecemos todo para su ciclomotor a precios sin competencia. Realizamos rectificación de cilindros y cargamos su batería. Ahora también rubro calzados, zapatos y zapatillas para damas, caballeros y niños. Pagos al contado o con tarjeta Aurus. Repuestera Achalay, de María del Rosario de Pomper. Visítenos por cualquier consulta. El pueblo necesita de tu soñar. El doctor Ricardo Meneses atiende por la mañana en el hospital local, por la tarde en su consultorio particular, cito en calle Brasil 1164, a partir de las 17 horas. Teléfono 03781-483268. Doctor Ricardo Meneses, al servicio de la salud. El doctor Gustavo Adolfo Aguirre atiende en el Hospital Vidal de San Miguel de 7 a 13 horas y por la tarde en su consultorio particular, cito en la calle Rivadavia sin número de San Miguel, a partir de las 17 horas. Atiende todas las obras sociales. Es médico cabecera del PAMI público y médico fiscal. Teléfono 03781-483-123. Doctor Gustavo Adolfo Aguirre, la experiencia al servicio de la salud. Si ella supiera que estoy corriendo pensando en él. Ella... Botiquín El Salvador, del señor Tono Ruiz Díaz. En caso de urgencias, atiende las 24 horas. Amplio stock en perfumería, anexo, revistería. Suscríbase para recibir el diario Ámbito Financiero. Tenemos todas las tarjetas telefónicas: CTI, Personal, Movistar. Nuestro teléfono es 03781-483-153. Botiquín de Farmacia El Salvador, por Avenida San Martín y Tucumán. Los chicos de la promo 06 del I-19 San Miguel Corrientes vuelven a presentar una fiesta única e irrepetible. Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Amistad. Miércoles 19 de julio. Complejo Polideportivo de San Miguel. La noche más copada del año. La noche del amigo. No importa el lugar, el sol es siempre igual. Recital en vivo de Matías Otelo y sus continuados. Puedo negar que yo me enamoré de ella y ella de mí. Miércoles 19 de julio, continuados en vivo. Vamos, las palmas arriba, a ver, todos con las palmas. Servicio Disc Jockey. Pa. Producciones. El DJ del momento. La noche de la amistad. Miércoles 19 de julio. Los continuados. Y Paca DJ. Anticipadas en ventas. Invitan Los Burros y Las Inquietas. La promo I-19. Las palmas arriba. Arriba, arriba. Esto no te lo podés perder. ¿Sabes por qué? Porque esto no se va a volver a repetir. A repetir. Los miembros de la Comisión Directiva de ASVESA, Agua Potable de San Miguel, nos dirigimos a los señores usuarios a los efectos de agradecer el apoyo por el cumplimiento de pagos de cuotas y convenios especiales, los cuales son de fundamental importancia para sostener y mejorar el servicio de agua potable. Solicitamos al mismo tiempo el puntual cumplimiento de las cuotas presentes y futuras para poder cumplir con los pagos que debe realizar la entidad y salir del fuerte endeudamiento. Señor usuario, estamos trabajando para que usted tenga un buen servicio durante las 24 horas. El agua tiene un papel fundamental en nuestra vida cotidiana y su futuro depende de todos nosotros. Cuidémosla entre todos. Firmado la Comisión Directiva de ASVESA Agua Potable de San Miguel. Para mantenernos informados de lo que acontece en la provincia y en el mundo, llega a primera hora Época, la verdad a diario. Representante en esta localidad, el señor Tono Ruiz Díaz. Ya lo conoces, años de trayectoria, miles de fiestas, miles de personas fueron y son protagonistas. Recepciones, 15 años, casamientos, todo tipo de acontecimiento social. Rodrigo Gosser D-Jockey, sonido e iluminación. La más alta tecnología en iluminación, robot, cabeza móvil, seguidor, ambient light, ambientación total del salón, iluminación para centros de mesa, iluminación de columnas, iluminación de mesas. Rodrigo Gosser. Y eso no es todo. Para que tu fiesta se destaque aún más, show en vivo, bailarinas, odaliscas, brasilero, salsa, fuegos artificiales, máquina, show, papel picado, pantalla gigante. Rodrigo Gosser, DJ. Para enterarte más de cómo será tu fiesta, visítanos en la web. www.rodrigogoser.com.ar o comunicate a los teléfonos 03783-440-298, 441-350 o al teléfono celular 03783-1567-3036. Rodrigo Goser, diversión total. Esta emisora es miembro de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, por el derecho a la comunicación para todos y para todas. Seguimos aquí en nuestro programa. Tengo una nota acá a la vista donde el 10 de julio al director de la radio, en nombre de la Asociación Cooperadora y de toda la comunidad educativa de la Escuela 129, me dirijo a usted al fin de primer lugar agradecer por la difusión desinteresada para la realización del festival del día 7 de julio y en segundo lugar informar a toda la comunidad de lo recaudado en dicho evento. El detalle es el siguiente: entrada 482 pesos, cantina con comida 356,45 centavos, total 838,45 centavos. Una vez realizados los trabajos previstos con el dinero recaudado, nuevamente se hará el informe correspondiente. Correctísima por parte de la señora directora, como siempre, la señora Paula Aguilar de Aguirre nos da este comunicado de el festival que se realizó el día 7 de julio. Cumplido. Siempre hablamos de lo que es la meditación. ¿Qué es meditar? La meditación enriquece nuestra vida. El arte de la meditación tiene en nuestra cultura raíces más hondas de las que creemos. Un diccionario nos define la palabra meditación como la reflexión sostenida y también como la constante aplicación de la mente a la atenta contemplación de alguna verdad espiritual, misterio u objeto de referencia. Asimismo, se emplea esta palabra para describir distintos estados de arrobamiento del que pueden surgir ideas nuevas, innovaciones e incluso cambios de personalidad. En una u otra forma, lo cierto es que tales actividades son tan antiguas y universales como el hombre mismo. Meditar no consiste en escapar de nuestra realidad existencial diaria, sino en prepararnos para ella, para funcionar mejor todavía en nuestra vida cotidiana. Y lo que reviste mayor importancia es lo que traemos con nosotros al regresar de esa experiencia meditadora. Al igual que los pescadores de perlas, quienes practican la meditación se sumergen en las profundidades elevadas del océano mental interior de la conciencia espiritual con las ansias de volver a la superficie y traer consigo valiosas joyas de ideas de sabiduría. ¿Qué esperamos hallar cuando nos asomamos a nuestro mundo interior? La persona que ha dominado el arte de meditar suele adquirir tal sensibilidad de su organismo y de sus signos vitales que puede incluso aprender a gobernar la respiración y los latidos de su corazón. Pero los individuos, como la mayoría de nosotros, sentado en un sitio tranquilo, podemos adquirir un nuevo y más agudo sentido de nuestro cuerpo mediante vivencias tan simples como fijarnos en el roce del viento en nuestro rostro o sentir como a un dictado de la voluntad determinados músculos se contraen o se relajan. Cuando más ahondamos elevadamente en nuestra propia mente, que es una y de un trino funcionamiento, tanto más nos acercamos a uno de los mayores beneficios de la meditación, que nos aporta alegría, dulzura y felicidad. Alegría, dulzura y felicidad a nuestra existencia diaria. El resultado final de meditar es tomar una creciente conciencia de nosotros y de nuestro semejante y del vibrante universo mental espiritual de que formamos parte. ¿Cómo guiarnos para poder entrar dentro de nuestra mente? Y están las preguntas existenciales. ¿Qué soy? La pregunta ¿qué soy? Nosotros le respondemos con nuestro nombre y apellido. Bien claramente identificamos nuestro yo psicológico, nuestro yo personal. Pero luego viene la pregunta vital. Pero en realidad, ¿quién soy? Un espíritu inmortal que nunca nació y nunca puede morir, que se extiende a este yo personal. Ahí está la dualidad del ser. Quiere decir que está nuestro yo psicológico, nuestro yo personal, nuestro nombre y apellido, y nuestro espíritu inmortal envolviéndonos e interpenetrándonos hasta la última célula de nuestro cuerpo físico. Somos la misma dualidad, de por eso decimos que somos paradojales, aparentemente una contradicción entre nuestro cuerpo físico y nuestra alma, pero no lo hay. Nuestra divina capacidad de pensar y de sentir en nuestro contacto con el mundo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros hacemos a través de nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión de nuestra capacidad de pensar y de sentir? Es lo que marca la diferencia. Si nuestra capacidad de pensar y de sentir está tomado por la parte más oscura de nuestra mente, que le dicen diablo, que es nuestro propio egoísmo, es una forma de enseñar como que ese diablo inexistente, porque no existe. Es una forma de enseñanza que le dieron todo el viso de una verdadera realidad. El diablo no existe. El diablo es nuestra capacidad divina de pensar y de sentir tomada por nuestro egoísmo. Nos hace funcionar, ¿no es cierto?, egoístamente en el pensar, posesivos y dependientes en el sentir y siempre interesados por la recompensa en el actuar. Si esa divina capacidad de pensar y de sentir nosotros ponemos al servicio del amor servicial, tomamos contacto con la naturaleza espiritual de nuestro verdadero origen. Entonces la segunda pregunta existencial, ¿pero quién soy? Un espíritu inmortal en tren de evolución. La tercera pregunta viene a decir, ¿cómo vivo? En un doble ritmo existencial. Tanto está nuestro propio cuerpo físico, aliado a nuestra propia alma, que es nuestro yo psicológico personal, viviendo una vida terrena, la de todos los días, pero a la vez envuelto en algo que es invisible, pero perceptible, nuestra propia aura espiritual, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo de luz que nos envuelve y que también nos interpenetra. Hoy la ciencia también ya descubrió esa aura. Se van a Buenos Aires y dicen, quiero que me fotografíen el aura. Hay equipos científicos muy, muy avanzados. te sacan las fotografías, te das cuenta que hay todo un halo alrededor de nuestro cuerpo físico. Esa es nuestra aura. Ese es nuestro cuerpo espiritual. ¿Y cómo podemos tomar contacto con esa conciencia superior? Simplemente a través de nuestra mente y a través de ese raciocinio puesto al servicio de tomar contacto con esa inteligencia superior que llamamos intuveo, veo de adentro, intuición. Se logra ese contacto entre nuestro razonamiento y nuestra intuición a través del proceso de meditar. La meditación tiene tres tiempos. Me concentro en una pregunta, medito sobre esa pregunta, hago tomar contacto mi razonamiento con mi propia intuición interior y de allí está el resultado, la contemplación de la respuesta de lo que yo estoy preguntando. Ese proceso se realiza a través de nosotros mismos sin la intervención de ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque eso es funcionando nuestra propia divinidad. Nuestra capacidad de pensar y de sentir le sacamos de la esfera de nuestro propio egoísmo, nuestro propio demonio interior. No existe un demonio exterior, son representaciones nada más que figurativas como una forma de enseñar. Lamentablemente en las religiones se quedaron en lo que fue escrito hace miles de años y no realmente, ¿no es cierto?, con el arte verdadero de meditar a fondo para que por dentro de nuestra propia mente tome contacto nuestro razonamiento cotidiano con el intuveo, veo de adentro, la respuesta intuitiva, comprensiva, de observación, de síntesis, viene de adentro. Soy un ser dual, tanto yo psicológico como yo espiritual. Y en este tren de encarnaciones lo que voy buscando es autorrealizar mi espíritu en mi vida cotidiana. La intuición a flor de piel se logra a través del proceso de meditación. Meditar que tiene tres enfoques, tres aspectos. Me concentro, medito y luego contemplo la idea a través de mi propia mente. El intelecto solamente tiene apenas 10 vibraciones de la inteligencia. La intuición tiene 1000 vibraciones. Eso está dentro de cada uno cuando tomamos contacto con nuestra realidad interior superior. Se profundiza nuestra inteligencia espiritual y podemos empezar a ver los procesos. Ver los procesos. ¿Cómo funciona mi mente? Mi mente funciona, es una sola, pero tiene un trino funcionar. Como que arriba de mi hombro derecho está mi propio egoísmo, mi egún. En el centro está mi yo psicológico, mi propio nombre y apellido. Y del lado izquierdo, sobre mi hombro izquierdo, mi propio yo espiritual, mi santa conciencia, el Dios del corazón. Así funciona. Y depende de nosotros, a través de nuestro libre albedrío, a través de nuestra libre decisión, en manos de quién ponemos nuestra capacidad de pensar y de sentir. Si en manos de nuestro propio egún, nuestro propio egoísmo, o realmente en manos de nuestra conciencia superior, nuestra santa conciencia, el Dios de nuestro corazón, que nos asoma a una inteligencia superior para poder mirar los procesos. Los que no se ven, pero que nosotros podemos terminar de comprender. El proceso de meditación, meditar, lo que se enseña en las escuelas de sabiduría, la meditación. Poder yo comprender que mi mente es una, pero de un trino funcionamiento. ¿Con quién estoy relacionado? ¿Con mi egoísmo o con el amor servicial, que es lo que me pide mi santa conciencia, el Dios de mi corazón, que funciona por dentro de nosotros mismos y nadie puede meterse? Solamente nosotros, a través de nuestro libre albedrío, sabemos cómo funciona nuestra mente y manejamos nuestra mente. Si nosotros nos relacionamos con nuestro propio egoísmo, así nos va en la vida. preocupados, deprimidos, quejosos, cavilantes, indecisos, siempre solamente como que preso del mundo del tener, olvidados y como que ausente de nuestra relación permanente con la propia divinidad que se manifiesta en nuestra capacidad de pensar y de sentir. La meditación es un permanente contacto con nuestra divinidad interior, con el Dios del corazón, nuestra santa conciencia. El arte de meditación está en nuestras propias manos porque permanentemente nos estamos ejercitando. Y ahí vemos la diferencia entre gente más espirituales y gente todavía atrasada. No existe ni el malo ni el bueno, sino el atrasado y el adelantado. Entonces no tenemos que calificar a la gente que está en nuestro lado como mala, sino todavía atrasada. No ha tenido todavía la oportunidad de poder aprender lo que es el sentido de la evolución espiritual. La evolución espiritual, no estoy hablando yo de cumplimiento de reglas religiosas, espirituales, somos espíritus encarnados en una materia física y está funcionando nuestra conciencia vigílica inferior, 10 vibraciones. Pero por dentro de nosotros, como nos dicen los libros de sabiduría, está la flor de loto de los 1000 pétalos que está simbolizando la capacidad que cada ser humano tiene a través de la meditación de despertar un darse cuenta superior, una conciencia superior. Nuestra propia conciencia divina despierta en nuestra vida cotidiana. Música, Nancy. Noches desvelado y un vino francés avinagrado. 5 cartas con tu nombre y estoy partido en 1000 pecados. Algo me dijo aquel día que era solo un soplo de alegría, pero la mañana es corta y la mía terminó. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu fuego. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado a tener que vivir en un mundo prestado, sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. Cinco fotos blanco y negro y el triángulo de tus bermudas. 5 marcas en la cara con un solo beso despiadada. Cuando me fui ya era tarde y solo se arrepienten los cobardes. Te ruego mi reina, si es para besarme, no vuelvas mi amor a invitarme. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero que dure un segundo mi noche a tu lado y jugar con tu juego. Bailemos, porque no hacen falta palabras de más. Bailemos, lejos de la gente quisiera volar. Prefiero mi noche a tu lado a tener que vivir en un mundo prestado, sin tardes, sin luna y tan lejos de ti. Sin tardes, sin luna y tan lejos. bailemos hasta lejos de mí. Tan lejos de mí. Bailemos, bailemos hasta lejos de mí. Tan lejos, tan lejos de mí. FM San Miguel. Vamos dando por terminado el programa del día de hoy. Y tengo aquí en mano un pequeño artículo donde habla de la amistad. En este día, como que un homenaje a la amistad que tengo con José Sixto Carbonell, un amigo leal de muchos años. ¿Existe la amistad cuando preferimos el bien y el desinterés sobre todas las cosas? Apoyamos y estimulamos, olvidando los defectos humanos, vivimos una conducta auténtica y esencialmente amistosa. Sabemos que la amistad, y está escrito, es el afecto puro y desinteresado, generalmente recíproco, que nace y se arraiga con el trato. Tomando como referencia a tan filosófico concepto, siempre pensé que la actividad creadora del hombre no debía limitarse solamente a satisfacer sus necesidades de carácter físico, sino que debía además atender sus sensaciones de espíritu, buscando la tibieza emocionada que brinda la amistad. Pensé que la amistad era el alimento espiritual con que se nutren los hombres honrados de sanas y elevadas intenciones. Creí que la amistad era una piedra preciosa, un tesoro escondido. Pensé que la amistad, con su intangible belleza, producía un inefable estado espiritual que trasciende los límites físicos de un individuo y se llama felicidad, y cuando se diluye sin razón nunca fue verdadera. Pensé también, nos dice acá este autor Aldo Basaglia, y lo creí firmemente, que el éxito y la bonanza debían compartirse sin cálculos aleatorios con los verdaderos amigos y no con los genuflexos, aquellos que se arrodillan, te chupan la media, quiere decir, y obsecuentes. Pensé que cuando preferimos el bien y el desinterés por sobre todas las cosas y estamos al servicio de fraternas realizaciones, destacando las virtudes de nuestro semejante, apoyamos y estimulando, olvidando los defectos humanos, como un ente perfectible, vivimos una conducta auténtica y esencialmente amistosa. Cicerón, el gran filósofo, dijo: no puede existir amistad sino entre los hombres de bien. Voltaire expresó: la verdadera amistad es la unión entre hombres leales. Únicamente los hombres leales tienen amigos. El poeta dejó escrito: la amistad tiene una voz, la voz del corazón, la voz de los afectos, no se escucha nunca en la casa del egoísta. Concebida en forma personal, de tal manera, la amistad en esas noches que son solo de uno, deberíamos consultar al juez insobornable de nuestros actos, es decir, a nuestra conciencia superior, al Dios de nuestro corazón. ¿Existe la amistad? Es seguro que para muchos la respuesta ha de ser afirmativa, pero a aquellos que hacen un oficio permanente de la crítica destructiva y de la envidia, seguramente no. Esto nos dice un autor, Aldo Basaglia, cuando está hablando que existe la amistad. Por supuesto que existe la amistad. Yo tengo amigos desde mi infancia, amigos de mi época cuando estudiaba en la escuela regional, y amigos que he ido consiguiendo a través de los años. Muchas veces a lo mejor no tenemos oportunidad de estar mucho en contacto. La propia vida, el grupo familiar, la tarea hace de que no podamos estar tan entrelazados. Pero esa amistad dura de por vida. Cuando es sincera la amistad, dura de por vida. Los amigos existen, son reales y nos endulzan la vida para que nos acompañe y para que nosotros sepamos acompañar en los momentos buenos y malos de nuestra existencia. Los amigos son los verdaderos hermanos del espíritu que nosotros conseguimos a través de nuestro desandar en nuestra existencia de todos los días, en nuestra vida privada. Entonces, mi mejor homenaje a un gran amigo, el señor Carbo, ¿no es cierto?, en el día de hoy, en que su matrimonio está cumpliendo 30 años de existencia. El mejor de los saludos de mi grupo familiar, desde la radio, donde permanentemente lo estamos saludando, ¿no es cierto?, a todo este grupo familiar, y que esos hijos que se reúnan sientan la felicidad de estar viviendo un momento muy especial al lado de sus padres. 30 años de matrimonio, que no es poca cosa. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Viene la lectura de los diarios. ¡Música, maestro! Que el lobo venía, pero esta vez el lobo está.